comentaremos la sentencia, bueno, diremos la sentencia que salió no hace mucho del juicio de los torturadores de Cuatro Camins, de la cárcel de Cuatro Camins, y luego nos trasladaremos a Egipto con una noticia que nos envían desde allá. Y luego pasaremos a comentar que ya llevan más de 5 meses en huelga de hambre los presos en la cárcel de Guantánamo. Y arrancamos este programita de hoy. Ya sabe que si deseas participar o hacer alguna sugerencia, comentar lo que estamos aquí difundiendo y comunicando, puedes llamar al teléfono 93-359-4900. ¿Quién eres dentro? La tolerancia es la que nos hará supremo. Mucha gente es como entiendo. sumergidos. Bien, este es el momento, mientras la gente siente miedo. Aquel político se escapa con el dinero del pueblo. No estoy sola en este duelo, este es mi vuelo. Quiero unir al mundo entero, hay que admitirlo. Somos leones en un mismo circo, trágico, místico, del corazón instinto. Razón en tu interior, mi condición. Como en sí, rapear es mi misión. Y que centre tu atención, conciencia frente al micrófono. El tiempo ha transcurrido y seguimos sumergidos en la vida cotidiana, ahora más jodidos. Pues la discriminación es un problema que no tiene solución, pues la situación cada vez empeora y carece de acción. Pues la pobreza es la que siempre avanza y nunca descansa, en todos los casos se ensaña con la pobre raza. Pues el gobierno y todas las autoridades hacen caso omiso a las demandas y las vuelven contrariedades. ¡No puede ser! El pueblo es la mejor raza trabajadora, muy fregadora. Y a toda hora nos hacen creer que somos gente perdedora. Y no lo somos, no. ¿Quién eres dentro? ¿Quién eres dentro? Si alguien te juzga tan solo por tu aspecto. ¿Quién eres dentro? ¿Quién eres dentro? Eres igual al humano de nacimiento. ¿Quién eres dentro? ¿Quién eres dentro? Nadie es perfecto, tú también tienes defectos. ¿Quién eres dentro? ¿Quién eres dentro? La tolerancia es la que nos hará supremos. Nos tienen miedo porque... Y bien, comenzamos este programa de Rebeldes sin Sombras. Y como dijo la compañera, vamos a llamar a una compañera en Brasil para que nos cuente un poco cómo continúa la situación de aquel lado del charco. Comentábamos en el programa anterior que en Brasil desde los primeros días de junio han empezado a sucederse una serie de manifestaciones en distintas ciudades que parecían, como habíamos explicado, que tenían que ver con la suma y el aumento del boleto, pero que después se ha desencadenado en manifestaciones masivas con mucha gente por un montón de reivindicaciones, ¿no? Porque, bueno, porque ya venían actuando diferentes colectivos sociales y, bueno, se ha juntado toda una coyuntura política del país donde la economía crece para algunos pocos y donde la mayoría de la población sigue exigiendo que, bueno, que el reparto de la riqueza también sea para todos un poco, ¿no? En este sentido, se hacía una denuncia al pago de la deuda pública, que un montón de los ingresos de la economía se iban casi 48% al pago de la deuda pública y se dedicaba muy poquito a lo que era salud, educación y transporte, ¿no? De un 4%, un 3 y un 1%. Pues todas estas cosas se ven cuando la gente tiene que tomar el autobús para irse a trabajar, los estudiantes para ir a la universidad o lo que sea, ¿no? O los desocupados para ir a buscar trabajo. No hay, es muy caro el transporte público y todo esto, bueno, son todas reivindicaciones, lo mismo que la Copa Confederaciones, que también trajo repudio en decir, bueno, se gasta un montón en fiesta, ¿no? Y demás, y no en educación, trabajo y transporte. Bueno, estas son un poco todas las cuestiones que se vienen planteando en Brasil, bueno, y también un movimiento antipolicía, bueno, antiviolencia, pero llamémoslo de alguna forma de la violencia del Estado, muy, muy grande. Como comentábamos en el programa anterior, el día 17 de junio, una de las reivindicaciones, una de las manis más masivas fue porque justamente la gente salió a la calle gritando qué coincidencia, sin policía no hay violencia, ¿no? No queremos bola, queremos cola, bueno, distintas consignas, pero que entre otras muchas tenían que ver con la represión brutal de la policía en las distintas ciudades. Bueno, lo nuevo que también se ha agregado es que hasta ahora eran movimientos sociales y movimientos espontáneos los que salían a protestar y que ahora lo que queremos que también nos cuente la compañera es los últimos días, los llamados a las huelgas. Sí, a las huelgas y paros, no voy a decir huelga general porque no en general en todo el estado de todos los sindicatos, pero sí que hubo, creo que fueron como 7 u 8 sindicatos que convocaron a la huelga y que se dieron por todas las distintas ciudades cortes de la circulación de mercancías y de la producción, ¿no? Entonces, es interesante saber cómo se habían desarrollado estas jornadas de huelga, que también sabemos que terminaron en enfrentamientos que la policía ha reprimido en algunos sitios las manifestaciones, y bueno, y ver qué se está tejiendo en Brasil y qué redes y qué fuerzas hay entre los movimientos sociales, la gente espontánea, los sindicatos de base, bueno, todo esto que no estamos muy enteradas porque no estamos ahí, saber que nos cuente la compañera qué es lo que está sucediendo. Así que ahora los dejamos con un poquito de música y vamos a ver si nos conectamos con nuestra compañera.

cuento un poco de cómo empezó toda la movilización aquí, cómo está todo después de la huelga. Ajá. En realidad, cuando empezaron las primeras grandes manifestaciones, los sindicatos se han pillado por sorpresa, no estaban esperando como todos los demás, ¿no? Y entonces, en realidad, la huelga del día 11 ha sido convocada por presión popular y no por ganas de los sindicatos. De hecho, los militantes sindicales ya llevan mucho tiempo diciendo que los sindicatos son los primeros a no permitir que haya huelgas. Principalmente los sindicatos que están relacionados con el gobierno del PP, ¿no? Que son más de uno. Y entonces esta demanda, las demandas laborales son nuevas en toda esta cuestión de las movilizaciones. En principio todas las grandes manifestaciones masivas no empiezan con esta excusa de los 20 centavos, ¿no? del aumento en el transporte público. Pero eso es lo que ocurre en las grandes ciudades. En los pueblos, que también hay muchas movilizaciones ahora, en los pueblos no hubo el aumento del transporte, ¿no? Muchas veces. Y fueron justo los pueblos que en ese día de la huelga tuvieron mucho más movilizaciones y movilizaciones más cañeras, ¿no? En Río no hubo gran seguimiento de la huelga, fueron pocas profesiones que realmente pararon la actividad, pero en el interior hubo 14 estados de Brasil donde las carreteras han sido completamente bloqueadas, y eso es muchísima cosa. Creo que en total Brasil son 25 estados, pero eran algunos de los principales estados productores, como Bahía o São Paulo, o mismo en el sur, que son estados que necesitas pasar para llegar, por ejemplo, a Argentina o Uruguay, que son algunos de los principales mercados de Brasil, ¿no? Entonces el impacto para la economía ha sido muy grande, aunque no haya sido un paro total. Y también los tres de los puertos principales del país, ¿no? Que es Santos, Itaguaí, y un puerto en el nordeste que no me acuerdo el nombre. Ahora se dice que la próxima huelga general se va a convocar para el día 30, porque una de las reivindicaciones de la anterior huelga era del día 11, era que se redujera la jornada laboral, y esto no, o sea, el gobierno no ha siquiera considerado la posibilidad de hacerlo. Entonces se habla de una otra huelga general ahora para el día 30, y tal vez, bueno, no sabemos cómo va a ocurrir, ¿no? Pero esta huelga del día 11 ha sido la primera huelga desde el 88, desde 1988. O sea, hay toda una generación que no ha visto nunca una huelga general. Y toda esta generación que no ha visto nunca una huelga general y que tiene, bueno, no está familiarizada con lo que son los métodos de la huelga, con lo que se hace la huelga, con por qué bloquear una carretera, por qué bloquear un puerto. Son muchos años en que esta discusión política de por qué tiene sentido bloquear la economía cuando estás descontento con el gobierno es una discusión que no existe. Entonces es muy importante, ¿no? que se haga ahora en un momento de crecimiento económico, porque Brasil no está en crisis, todo al revés. Brasil está en uno de los mejores momentos de la economía, de su historia, de su historia reciente, ¿no? No de los 500 años, pero de acuerdo con los economistas neoliberales, ahora todo va bien y no se podía estar en más momento de maravilla, ¿no? Y aún así la gente está descontenta. Si lo comparas con lo que son los otros, con lo que son los indignados del Occupy Wall Street o los movimientos en Egipto, Tunisia, que para la gente aquí son una referencia. Estos movimientos que han ocurrido y que inspiran a los manifestantes de aquí son en realidad movimientos que surgieron en países de crisis, y aquí surge todo esto en un momento de crecimiento. Y creo que esto es interesante porque la cara que, o sea, por lo menos la interpretación que yo le doy a eso es que la gente un poco entiende también que hay los males, entre comillas, hay los males de la crisis del capitalismo, pero hay también los males del crecimiento y ellos están ahí. Y no es que el capitalismo funcione bien tampoco en momentos de crecimiento, porque no es así. Entonces, sí que todo este debate del 99% que llegaba aquí de Occupy Wall Street o de los indignados, o etcétera, y también un poco los debates que llegaban aquí de Egipto, de Turquía, etcétera, hacen con que la gente traiga este paralelo, por ejemplo, de lo que son los países considerados desarrollados, de los que son los países considerados no desarrollados, como Egipto, como Turquía, que son, es gracioso porque son la inspiración, Egipto y Turquía, de la gente que viene de clases sociales más pobres, pero los que vienen de la clase media han estado mirando a Nueva York y han estado mirando a Barcelona y a Madrid. Son referencias muy distintas, pero ¿cómo dialogan estas referencias distintas? Porque cuando tú estás en Barcelona, en el movimiento de los indignados, también estás mirando a Egipto, también estás mirando a Tunisia y estás haciendo este paralelo, ¿no? Pero Brasil, que está en una posición completamente distinta, el lugar hacia donde estás mirando también un poco dice de dónde tú vienes, ¿no? Y lo que la gente está mirando es que para las personas más pobres, el concepto de democracia, mismo esta democracia burguesa, no existe. Porque todos los días en los barrios más pobres hay ejecuciones, ¿no? Y hubo ejecuciones desde que empezaron las protestas. El mayor saldo de la represión desde el principio del mes de julio, ¿no?, de junio, ¿no?, son 13 personas que fueron asesinadas por la policía después de una manifestación en el barrio de Maré, aquí en Río, que es uno de los barrios más pobres de la ciudad. Y entonces, un poco os cuento qué pasó, porque la represión aquí está un poco... En el principio estuvo un poco descontrolada, ahora un poco por presión social se tiene que moderar un poco más, ¿no? Entonces, hubo una manifestación en este barrio que queda en una de las principales carreteras de la ciudad. Esa manifestación bloqueó la carretera, la entrada y la salida, los dos sentidos de la carretera, ¿no? Y ellos bloquearon esta carretera. Para liberar la carretera, ellos empezaron a disparar. Lo que pasa es que disparaban con munición real, no disparaban con pelota de goma como disparan en el centro, ¿no? Entonces, la gente entró adentro del barrio para resguardarse un poco de los disparos. Eso, ellos entraron, los policías entraron detrás, disparando también, y asesinaron a un trabajador que no estaba en la manifestación, estaba cerrando su tienda mecánica. Y en eso alguien, no se sabe quién, disparó de vuelta y mató a un comandante de la policía. Entonces, después que mataron a este comandante de la policía, ellos, en lugar de retroceder, avanzaron más y entonces se quedaron toda la noche en el barrio disparando. Y al final de la noche, cuando empieza la mañana, pues había 13 muertos ya y una cantidad tan grande de heridos que los que fueron llevados al hospital que está cerca, y este hospital estaba por la mañana pidiendo ayuda urgente porque no había suficiente sangre para atender a los heridos. Entonces, el saldo de esta manifestación, que tenía 150 personas, fue ese. El de 13 muertos y una cantidad de heridos que no sabemos muy bien, cerraron a dos organizaciones del barrio. Una era una ONG un poco reformista, pero que lleva 10 años trabajando en el barrio, y entonces la cuestión era decir, creo, nadie es intocable, ¿no? Bueno, aparte de eso, destrozaron toda la estructura de la electricidad de esta zona del barrio, etc. Y esto son cosas que pasaron después de esta manifestación, que no pasarían jamás en la manifestación, fue en otro sitio de la ciudad donde pudieras también tener a estudiantes de clase media, o donde pudieras tener, bueno, a personas blancas principalmente, porque todos los detenidos, como todos los muertos en las manifestaciones son negros, ¿no? Son la mayoría jóvenes hombres negros, pero también mujeres negras. Entonces también se ve, ¿no?, que tiene un carácter muy selectivo y muy racista la represión. Y ahora, después de la huelga, lo mismo, han cerrado también de forma legal, pero hay que hacer la discusión sobre por qué, ¿no? Claro. Han cerrado una radio comunitaria que está en una favela, en un barrio, uno de los barrios más pobres también del centro de la ciudad. Y el día después de la huelga lo hacen, ¿no? Entonces, podían haberla cerrado antes, porque nuestra ley de telecomunicaciones es aún de la época de la dictadura militar, es del 68. Y según nuestra ley de telecomunicaciones, lo que estamos haciendo ahora, que es hablar de una manifestación en la radio, o hablar mal del gobierno en la radio, o otros, ¿no?, otras cosas tipificadas, pues te pueden dar 3 años de prisión. Y las radios pueden ser inmediatamente cerradas. Entonces, sí que había base legal para cerrar la radio comunitaria. Como ya han cerrado la mayoría de las radios libres y de las radios comunitarias en la ciudad, se han cerrado en los últimos 3 o 4 años. Ya se llegó a tener, creo que 20 radios libres en Río, y todas fueron cerradas con acción policial, a veces muy desmesurada, porque imagínate, 150 policiales del batallón especial para cerrar una radio donde están 20 personas, no tiene ningún sentido. Y bueno, eso, ¿no? No solo han atacado a esta gente de una forma desmesurada, han atacado las radios, etcétera, y como también el otro grupo que están persiguiendo selectivamente es el grupo político de los anarquistas, ¿no? Y en eso están todos de acuerdo, que desde los partidos de izquierdas, como el PP, el PSPU, otros pequeños partidos de izquierda más vinculados al comunismo, hasta la derecha en forma de partidos, en forma de los medios de comunicación oficiales, todos están, y tiene gracia, porque todos están de tal forma persiguiendo el anarquismo, y incluso fueron detenidas compañeras, ¿no?, con la evidencia, entre comillas, que la policía apuntaba en los medios de comunicación para probar que eran gente violenta, era el hecho de tener libros sobre la historia del punk, o porque tenían, no sé, porque participaban en un centro social. En el sur han cerrado un centro social por eso, porque era anarquista, y como si es anarquista, pues automáticamente es terrorista y hay que cerrarlo, ¿no? Y con declaraciones del tipo, pues si esta gente es anarquista, entonces esto se enseña que tienen una postura sobre la nación brasileña que es negativa, y por lo tanto son enemigos de la nación. Y eso está ocurriendo también, ¿no? Entonces, pues eso, mucha gente que no ha tenido nunca debate político se empieza a interesar por saber quién es esta gente que todo el mundo habla tan mal, ¿no? Entonces, la cantidad de grupos anarquistas, por ejemplo, en Río de Janeiro, que es lo que puedo observar mejor, se ha multiplicado por, 50, ¿sabes? Antes había 4 gatos, pues ahora hay un montón de grupitos pequeños que no solo llevan las banderas a las manifestaciones, como realmente ves que se están interesando de leer y entender lo que es, y gente que lleva libros o pequeños textos sobre el anarquismo para discutir en sus escuelas, y lo pide a los profesores, se puede discutir y tal. Y eso es una consecuencia directa de la represión, así como es una consecuencia directa de la represión el que la gente de las favelas, después de perder a 13 personas en un ataque indiscriminado, pues haya decidido que no es el momento de tener miedo, ¿no? El contrario, es el momento de ir a la calle, de articularse y de empezar a coordinar, ¿no?, las luchas de las distintas comunidades, que es algo que está ocurriendo también. Bueno, la verdad que, claro, nos cuentas con todos los detalles todo lo que está pasando, que son cosas que acá no llegan, ¿no? Porque acá veíamos las imágenes de las manifestaciones. bueno, las imágenes selectivas también, como vos bien contaste, porque a veces, por ejemplo, mostraban toda una población blanca, ¿no?, manifestándose, y muy poco de la gente más pobre o muy poco de la juventud negra, que bien se manifestaba, como vos decías, que son la mayoría de las presas y presos. Entonces, todas estas cosas que nos estás contando nos sirven un montón para hacernos una idea más desde adentro, ¿no? Y también te quería preguntar, cómo se están organizando o coordinando, qué tipo, si hay asambleas coordinadoras de los distintos grupos que están reivindicando distintas cosas, porque la huelga, por ejemplo, ¿no?, acá salían los diarios que convocaban por la reducción de la jornada de 44 horas a 40 horas, que también te quería preguntar si eso es, digamos, legal, que trabajaban por ley 44 horas semanales, o si es lo que se trabaja, digamos, realmente, y por eso se pide a las 40, y cuáles otras reivindicaciones hay, si hay movimientos también de sindicatos de base, y luego si la gente se organiza como movimientos sociales, como grupos de afinidad, si hay asambleas en los barrios, bueno, cómo está esta parte, ¿no? Sí, la parte de organización es graciosa, porque bueno, sí había muchos colectivos en Brasil antes, pero muchos colectivos muy pequeños generalmente, ¿no? Ahora una cosa que está ocurriendo es que estos colectivos se están fortaleciendo. Y eso está muy bien, porque tú tienes, por ejemplo, el grupo donde, uno de los colectivos donde yo estoy, que es el Grupo de Educación Popular, lleva 10 años trabajando en el barrio, en un barrio en el centro, ¿no?, que es el barrio de la Providencia, y entonces uno de los trabajos que hizo fue alfabetización de mayores y dar una especie de soporte para que los adolescentes tengan más condiciones de entrar a la universidad, ¿no?, para hacer la selectividad. Y entonces han pasado un montón de gente por las clases que llegaban y que se iban, Y los vecinos conocen el grupo, pero la gente que está ahí mismo en el grupo es muy poca. Ahora tú ves que los mismos vecinos, que los exalumnos y que todo lo más, pues se vuelven a juntar y que le mandan los colegas y no, que hace falta estar en el grupo, que hace falta pues hacer una asamblea de barrio, ¿no? Entonces estas cosas son las cosas que se están multiplicando. Ahora, no hay una asamblea real que pueda coordinar todo eso ahora. Y no hay por qué, porque tenemos hay unas prácticas muy antiguas o de hace muchos años, en Río al menos, donde los partidos políticos pequeños tienen, bueno, formas que ya conocemos de Barcelona también, de intentar secuestrar lo que son los movimientos sociales, ¿no? Lo que pasa es que aquí tienen más condiciones de hacerlo, porque hay menos tradición de organización política, pues es una ciudad mayor también, entonces es más difícil la comunicación entre los distintos colectivos, etcétera. Estos partidos políticos son partidos políticos muy, muy excluyentes, porque tienen, bueno, son hipócritas, porque hablan del proletariado, etcétera y tal, pero casi todos sus militantes son blancos, no incluyen jamás las pautas del feminismo, las pautas del movimiento negro, no incluyen jamás las pautas del movimiento indígena también, que están presentes. Entonces, la mayoría de los movimientos sociales en Río llevan muchos años construyéndose a las márgenes de lo que hacen esos. Y también hay que tener en atención que el año que viene hay elecciones, entonces ellos saben muy bien lo que quieren, porque los partidos viven de votos, ¿no?, y viven de afiliados. Entonces, hasta ahora, todos los intentos que hubo de hacer una coordinación de distintas asambleas, de distintos movimientos en la ciudad, ha sido sabotada por ellos. Porque, por ejemplo, una situación que ocurrió en el último intento de hacer una asamblea general de la ciudad fue que nosotras llegamos, las que veníamos de movimientos sociales, intentamos que los moderadores de la asamblea fueran personas o independientes o de distintos movimientos sociales, ¿no? Y en concreto nuestra propuesta era que fuera alguien del movimiento indígena, alguien del movimiento de comunidades, de las favelas, y alguien que fuera desde más tiempo del movimiento de transporte, ¿no?, de luchas por el transporte. Y no, han puesto seguratas y no nos han dejado ni acercar a donde estaban con el micrófono. Entonces, estaban con los partidos pequeños, con el micrófono delante para hacer la moderación de la asamblea, que no fue una asamblea real, porque, bueno, en fin, por todos estos problemas, ¿no? No nos han dejado legar, ellos han conducido la asamblea de la forma como querían, y el resultado es que una asamblea pasó de tener 3.000 personas a tener 100 o 120, 150, que fue la última. Entonces ya este espacio se ha desconsiderado. Lo que pasa ahora es que por cosas, digamos, por afinidad de movimientos se están haciendo otro tipo de coordinaciones. Porque pues, lleva funcionando desde hace una o dos semanas una coordinación entre las distintas asambleas de movimientos de comunidades, ¿no? Y eso es muy guapo, porque no ocurre desde hace mucho tiempo. Y son territorios donde realmente es muy difícil hacer la actividad política, porque son a menudo territorios que están controlados no solo por la policía, que tiene una presencia militar real en las aldeas, como por el tráfico de drogas, que a veces es el ayudante más sucio de la policía o del gobierno, porque puede, por ejemplo, entrar en acuerdos con la policía para ejecutar a gente que por un motivo tal o tal a la policía no le conviene ejecutar. Puede, por ejemplo, estar dominado por paramilitares, ¿no? Que son los policías militares cuando se jubilan en Río, por el motivo que sea, ¿no? Se pueden jubilar o porque se hacen mayores o se pueden jubilar porque realmente han sido considerados culpables en algún proceso de tamaña brutalidad que, bueno, que quedaría un poco mal dejarlos en la policía. Pues cuando se jubilan, todos estos casos generalmente se van a hacer el trabajo aún más sucio, ¿no? Se van a los paramilitares, se van a, por ejemplo, a cárceles privados, contratados por el gobierno como si fueran ONGs. Entonces montan ONGs que en realidad son un tapadero para una cárcel privada, para los usuarios de drogas, etcétera, ¿no? Entonces son territorios realmente muy donde el riesgo es muy alto de hacer una actividad política. Y por primera vez ahora se están coordinando. Y es una coordinación específica, porque realmente sus pautas para una parte de la población que no está en estos barrios, hay una resistencia. Hay una resistencia porque llegó a haber en las manifestaciones gente que tú veías, ¿no? Esas imágenes que tú dices, que son todos los manifestantes blancos, a menudo también los manifestantes que van con las banderas de Brasil y tal, que no es toda la manifestación, con nada, y con demandas que son consideradas demandas muy conservadoras, como por ejemplo la reducción de la edad para responder a un proceso legal, o sea, la reducción de la edad para entrar en cárcel. Y esto hemos visto carteles con esta demanda. O sea, no se puede decir que es una demanda del movimiento, porque son pocas las personas que lo demandan, pero sí que las hemos visto. Y esta es una demanda, por ejemplo, que para las comunidades más pobres es... O sea, nosotras sabemos que si eso se llega a implementar, quien va a entrar aún más joven para las cárceles son los jóvenes negros, hombres y mujeres. Entonces, los de las jóvenes negras, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, el movimiento feminista también se está articulando, se está haciendo una asamblea de colectivos feministas. Y entonces, estas son dos cosas que están ocurriendo, ¿no?, en paralelo al hecho de que no se logra aún hacer una asamblea general de la ciudad. Pero sí que es verdad, y he visto que en los pueblos se están organizando un montón de asambleas de pueblos, porque es también más fácil hacerlo, ¿no? Y encuentra menor resistencia de los partidos políticos en los pueblos. Y sí que se están logrando hacer. Y en ciudades, o sea, hay ciudades donde el movimiento ha sido muy cañero. Por ejemplo, en una ciudad, un pueblinho que está en el nordeste de Brasil, y el nordeste es la región más pobre de Brasil, hay que recordar. En una ciudad que está ahí en el nordeste de Brasil, la gente pues estuvo a punto de quemar al alcalde, porque hicieron una manifestación, ¿no?, justo al principio, y el alcalde de la ciudad que estaba por ahí hizo como hicieron muchos de los representantes políticos, ¿no?, que fue intentar huir. Y este se intentó resguardar dentro de un banco, ¿no?, de una oficina del Banco de Brasil. Y la gente lo cercó y quería sacarlo de ahí. Bueno, al final de 2 horas del cercado, la policía lo sacó de ahí en uno de estos coches que transportan el dinero, ¿no?, que son blindados. Lo sacaron de ahí y la gente cercó el coche, casi todo el pueblo de la ciudad, y estuvo a punto de quemar el coche de transporte de dinero con el alcalde dentro. Y con los policías dentro también, ¿no? Y entonces al final fueron los manifestantes pacifistas que, entre comillas, salvaron al alcalde porque sacaran a otra gente de ahí, pero estuvieron a punto de quemarlo. Y en muchos otros pueblos hay ocupaciones del la alcaldía, hay ocupaciones de los edificios políticos distintos que hay dentro de los pueblos, ¿no? A veces es la alcaldía, a veces es, no sé, una secretaría de algo. Depende mucho de cuál sea las demandas específicas del pueblo, ¿no? Con quién es que están más cabreados. Pero sí que se están montando asambleas. Ahora, fuera de eso, yo sé que en Belo Horizonte, que es una ciudad más de interior, sí que están logrando hacer una asamblea, una coordinación de colectivos y de asambleas de barrio, que está un poco mejor de lo que es Río San Paulo, donde realmente el problema de coordinación aún es muy grande, ¿no? Incluso porque nosotras en Río y en San Paulo tuvimos el problema de infiltración de agentes neofascistas en las manifestaciones, que vinieron organizados para amenazar y agredir a los manifestantes de izquierdas, ¿no? Aquí en Río sé que han agredido a un partido pequeño de izquierda, y sé que han agredido a los militantes del MST, que es el Movimiento Sin Tierra. Entonces, nosotras llevamos, respecto a las otras ciudades, por ejemplo, del sur o del nordeste, tuvimos un problema de 2 semanas que fue reaccionar a eso, ¿no? Y en Río concretamente, era la misma semana, había que reaccionar a eso y a los asesinatos dentro de las favelas. Entonces, sí, claro, por ejemplo, intentamos hacer una frente antifascista que no vingó porque los partidos pequeños prefieren no participar en una frente antifascista para no tener que aliarse los unos con los otros y para no tener que aliarse con movimientos populares. Entonces, eso hizo que por ejemplo, aquí es casi imposible o es muy difícil hacer una coordinación. Entonces ahora la apuesta es esa, hacer las asambleas de barrio, hacer las asambleas de comunidades, coordinar las asambleas de comunidades. El movimiento feminista también se está logrando los colectivos trabajar juntos, pero una asamblea de ciudad o una coordinación de las distintas asambleas de las ciudades es realmente muy complicado. Por otro lado, la cuestión de que no se ve es que a los medios de comunicación les interesa mucho, y ahí también es eso lo que os va a llegar a vosotras a través de los medios de comunicación convencionales. Les interesa mucho pasar la idea de que esto en realidad viene a fortalecer el gobierno, los gobiernos de electos, de los partidos, y no a enseñar que estos gobiernos están débiles, ¿no? que el poder ha perdido su legitimidad o está perdiendo su legitimidad. Entonces, para enseñar que esto es un fortalecimiento, ellos colocan como protagonista a quien ha sido siempre el protagonista de la historia brasileña, ¿no? Que es una minoría, que son hombres blancos de clase media, de clase alta. Ellos están pasando el perfil de los manifestantes como si fuera eso. Entonces, también está en la imagen que van a enseñar en la televisión, en los medios de comunicación, en la prensa escrita, etcétera. Y esta es la imagen que ellos van a enviar a sus colegas de afuera, entre ellos la prensa española, o es esa la imagen que la prensa española va a captar aquí mientras está junto con la prensa brasileña. Es la imagen del manifestante que viene con la bandera de Brasil y nacionalista, y que viene de clase media, no tiene mucha noción de lo que está... que no tiene mucha noción de política, y que es por generalidad es blanco, y que está inspirado por el Occupy Wall Street, y que está inspirado por los indignados y todo lo más, cuando en realidad la gran mayoría de la gente que está en la manifestación es muy distinta, viene de todas partes y hay muchas voces, y están ahí también las voces de las comunidades, y están ahí también las voces de los movimientos rurales como el MST. que lleva un montón de años militando ya, tiene una trayectoria súper larga, que tiene el descontento con el gobierno del PT, porque el movimiento de Sin Tierra ayudó a él a que llegara al poder el gobierno del PT, primero con Lula, pero también con Dilma, pero también los militantes de estos asentamientos del MST que están llegando, que están participando en el área urbana, que están participando en Río, porque hay muchos asentamientos del MST en el entorno de Río de Janeiro, en la periferia. Esta gente está descontenta no solo con el gobierno, pero también con los propios dirigentes del movimiento, ¿no? Que han pactado, que reciben dinero, que muchas veces bloquean las acciones más radicales, dicen que no se puede hacer. Por favor, marque ahora el número deseado. Bueno, pues creo que se nos ha cortado la emisión. Vamos a volver a recuperarla. Esto es lo que tiene, estamos en directo y esto es lo que tiene utilizar tarjetas para poder llamar a otros lugares. Ahora ponemos un poco de música y ahora continuamos. Ni cuerpos por explotar, caminantes sin caminos por donde andar. En su rostro está mi rostro y el de tantos otros, que miramos la tristeza, nuevos cuerpos quedan rotos, caminando por el mundo silenciados como mudos, gritos acallados, ojos desamparados, encerrados en los muros de esta prisión, dirigida por quien en su piel nunca se puso. Y yo me pregunto cuántas más, cuántas guerras más, cuántas nuevas vidas sin descansar. Antiguos y nuevos crímenes de guerra pasaron y pasarán delante de la humanidad. Bueno, pues ya hemos recuperado la llamada. Te pedimos disculpa, compañera, es que esto es lo que tiene el tema de la tarjeta, que de vez en cuando pues te hace este parón. ¿Puedes continuar? Sí, va, claro. Bueno, no me acuerdo muy bien qué estaba hablando, creo que estaba hablando del MST, ¿no? Que, sí, del MST. Bueno, hablaba de eso, ¿no? De la distinción entre la base de los dirigentes del MST que han pactado con el gobierno. Entonces, sí, esta gente está presente en las manifestaciones también y son más de lo que, de este perfil que hablábamos, ¿no? Del manifestante blanco y que tiene, pues, a lo mejor pautas un poco más conservadoras, de que generalmente son estudiantes de clase media o profesionales liberales y tal. Cuando vas a las manifestaciones no lo ves todo gente blanca. Eso, y principalmente en la mayor manifestación que hubo, que en Río fue 1.400.000 personas, pues ellos, aún teniendo en las calles 1.400.000 personas, dicen que son 1.400.000 estudiantes. Pues no hay 1.400.000 estudiantes, o sea, simplemente es mucho más de lo que es la población estudiantil, esto es demasiada gente. Río tiene 10 millones de habitantes, 1.400.000 son 14% de la población, creo, del área metropolitana de Río. No eran solo estudiantes, todo al contrario, porque tú tienes mucha gente que viene de los movimientos populares y tal, o mismo que no viene de ningún movimiento, pero que está en las favelas y que también está presente en el movimiento, junto con los estudiantes. No me atrevo a decir que son más los unos ni los otros, ¿no? Pero que están construyendo el movimiento juntos también y que tienen una voz muy potente. Esta gente no es el típico perfil del estudiante blanco. Al contrario, son normalmente personas negras, porque Brasil, que se dice un país no racista, ¿no? Por lo menos le gusta hacer publicidad al gobierno de que este no es un país racista, pues el 10% de las personas más pobres en el país, de estos, 7 de cada 10 son negros o negras. Entonces, o sea, es la población también que está en peor situación, y ellos están con sus propias pautas, ¿no? Por ejemplo, lo de que haya cotas para entrar en la universidad, pero también para leccionar en la universidad, lo del fin del monopolio del discurso blanco en los medios de comunicación, porque tú miras a la televisión en Brasil y puedes llegar a creer que no existen ni negros ni indígenas, ¿no? Porque no están, están apenas en las telenovelas. El que sirve la mesa de la burguesa rica de la telenovela, pues es negro, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pero en realidad no están presentes. Entonces tienen sus propias pautas, etcétera. Luego, lo de los sindicatos. Es distinto porque los sindicatos de base no existen. No hay sindicatos pequeños más... menos jerárquicos, con menos intereses políticos o direccionados los partidos políticos. No es una situación como en Barcelona, ¿no? Aquí está, esto no hay mucho. La mayoría de las centrales sindicales, bueno, todas las centrales sindicales están relacionadas con partidos distintos, tanto en la derecha como en la izquierda. Entonces hay la CUT, que es la mayor central sindical, que está relacionada con el PP, pero hay las otras también que están relacionadas con distintos partidos políticos. Y luego, los sindicatos afiliados a estas centrales sindicales también a menudo están controlados por gente de los partidos políticos. Los dirigentes sindicales son gente de partidos políticos. Entonces, la base de estos sindicatos, la gente que está afiliada a estos sindicatos, pues es gente normal, gente trabajadora normal, ¿no? Que podría a lo mejor estar afiliado en otros sindicatos si estos existieran. Pero entre los dirigentes sindicales la lucha por el poder puede llegar a ser bastante bestia. En San Paulo, por ejemplo, en medio de una disputa sindical la semana pasada, el día anterior a la huelga, el actual presidente del sindicato de transportes ha disparado con armas de fuego en medio de una asamblea contra la oposición del sindicato de transportes. O sea, una cosa completamente surrealista. Y las propias centrales sindicales han sido las primeras, después de la huelga, a rechazar una parte de los trabajadores que estaban participando activamente en la huelga, que estaban en la lucha. Por ejemplo, en Río, la consigna de las centrales sindicales o la orden que ha llegado a todos los partidos fuera que no hubiese piquetes, en ningún tipo de piquetes, ¿no? Entonces, en la ciudad de Río, hasta donde yo sé, en el área urbana hubo apenas un piquete, que es el piquete de la gente de Correos, que bloquearan el paso de los camiones del Correos, ¿no? Y los trabajadores y las trabajadoras de Correos son particulares aquí porque no apenas se organizan en forma de sindicato. O sea, yo no estoy segura de qué central sindical son afiliados, pero yo sé que desde hace muchos años que los propios funcionarios de Correos tienen organizaciones propias, tienen asambleas propias. Por ejemplo, parece una tontería, ¿no? Pero cada final de año, cuando llega Navidad, ellos hacen un programa que se llama La Navidad con los Correos, ¿no? Y que es organizado por los trabajadores y trabajadoras de Correos desde hace muchos años. Y entonces ellos recogen las cartas que envían los niños de barrios más pobres a Papá Noel, pobre y tal, y llega a Correos con la dirección de enviarlo a Polo Norte, ¿no? Y entonces ellos recogen todas estas cartas y las organizan, sacan toda la información particular del niño, etcétera y tal, ponen ahí apenas el cuál es el regalo que te pide y el nombre del niño, y tú puedes llegar a una estación de Correos, adoptar una carta y enviar el regalo a este niño, ¿no? El regalo que el niño ha pedido, o la niña. Y entonces ellos mismos se encargan de poner pues el papel de regalo y tal, y de llevar a las niñas y a los niños. Va un funcionario de ellos vestido de Papá Noel, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una movida que ellos llevan organizando en asamblea desde hace 5 años. Cuando llega el momento de la huelga general, ellos tienen esta organización, porque están acostumbrados a hacer esta organización, que la hicieron por voluntad espontánea de ver que llegaban un montón de cartas que ellos mismos, en los primeros años, ellos mismos juntaban de su sueldo de vacaciones para dar los regalos a los niños, y llegó un momento en que, bueno, han decidido que más valía abrir para cualquiera que quisiera hacer los regalos, porque ellos nunca van a poder llegar a regalar todo lo que se pedía, ¿no? Entonces, ellos son los que por asamblea han decidido bloquear el paso de los camiones del correo todo el día. Y las centrales sindicales, que vieran esta organización que iba en contra de lo que eran sus órdenes, que era espontánea y que era realmente una organización, no puedo decir que horizontal, ¿no?, porque no lo conozco tan por dentro, pero que era una organización que partía de ellos en contra de lo que se había dicho, han sido los primeros a renegarlo y a decir que no, que esto era violencia, que no se podía, en el contexto de la huelga, bloquear carreteras, que es algo que no tiene sentido absolutamente ninguno. Decir que una huelga no se puede bloquear el paso de los camiones es algo que, en fin, solo puede decir alguien que no sabe qué es la huelga o quiere que tú no sepas qué es la huelga, ¿no? Entonces dijeran eso y tal, y también dijeran que las anarquistas no participábamos de la manifestación. Porque cuando llegábamos al final de la gran manifestación del día, ¿no?, la policía pues tenía infiltrados para que no llegáramos a la plaza donde se tenía que terminar la manifestación. ¿Y eso por qué? Porque la consigna entre las independientes o la decisión que había entre las independientes y las anarquistas, de los movimientos sociales, etcétera, la gente que no está afiliada a sindicatos y a partidos, era que después de llegar a esta plaza íbamos a girar a la derecha y íbamos a seguir hasta el Palacio de Gobierno, que fue lo que al final se hizo. Entonces ellos quisieron que no llegáramos a la plaza. Y por eso empezaron a tirar bombas de gas lacrimógeno un poco antes de que llegara justo al bloque delante, que era el bloque de movimientos sociales y independientes. Y entonces la gente de las centrales sindicales empezó a decir, no, que no debéis correr, que no debéis correr, vamos a llegar hasta la plaza, ¿no? Como quien dice, pues nosotras estamos aquí del tope del coche de sonido y vosotras que pilléis todo el gas que tenéis que pillar para que podamos llegar a la plaza, ¿no? Pues no ha pasado eso, porque la situación era insostenible, la gente dispersó un poco, se hicieron barricadas. Y el día siguiente, la primera declaración de las centrales sindicales era que esa gente que había hecho la barricada y todo lo más, que había entrado en confronto con la policía y que había provocado a la policía cuando ellos vieron que fue justo al revés, que esa gente no era parte de la manifestación, que estábamos contratados por alguien que quería desestabilizar los sindicatos, de que habían pago a manifestantes para hacer confrontos, etcétera. Entonces, realmente lo que pasa es que los sindicatos no tienen la más pequeña noción, las dirigentes sindicales no tienen la más pequeña noción de qué es eso, ¿no? Ellos también entran un poco para ver si surfean y se consiguen también pasar sus pautas, que al final algunas de las pautas tienen que pasarse realmente algunas de las reivindicaciones, pero que lo hacen completamente intentando aprovecharse de la situación, ¿no? Tanto que la concentración de ellos, de las centrales sindicales, era muy pequeña. La manifestación se volvió grande cuando se juntó con las concentraciones que se habían llamado independientemente, ¿no? Y claro, pues ellos no tienen tampoco, no pueden, aunque la orden suya fuera que no hubiera ni piquetes ni disturbios, en la línea de frente estaba mucha gente que venía con la samarreta de las centrales sindicales y que estaba ahí también para resistir, y que también vinieran al Palacio de Gobierno, porque después tuvimos que dispersar. Entonces el grupo que se fue al Palacio de Gobierno tuvo que ir por distintos caminos, ¿no? Algunos fueron a través de los transportes públicos, otros fueron caminando por distintos caminos y tal, pero porque dispersaron ahí no pudimos llegar todos juntos. Pero había también gente que venía a la base de los sindicatos y que estaba ahí en la sede del gobierno, ¿no? Ahora, claro, el día siguiente, lo que todos los dirigentes sindicales han dicho en entrevista era eso, que no representaban, que los piquetes, pues no había que hacer piquetes, condenaron a los piquetes en Bahía, que fueron, pues, tope cañeros, ¿no?, que pararon todo el estado de Bahía. En el sur también hubo los funcionarios de transporte han adherido a la huelga, y creo que en San Pablo también. Entonces eso paraliza la ciudad. O sea, si tú tienes el metro y los buses que no están funcionando, pues en cualquier ciudad brasileña eso significa que has paralizado la ciudad, porque no puedes, o sea, el camino es tan grande que no puedes llegar a ningún sitio sin los transportes públicos. A no ser, claro, que vayas con transporte propio, ¿no? Pero piensa que Río de Janeiro tiene 10 millones de personas. Yo creo que Cataluña tiene 5 millones. Entonces sería como una ciudad que es el doble de la población de Cataluña. En el sur, pues las ciudades son menores, pero ponte que será eso, Porto Alegre y Curitiba, que son las dos que pararán los transportes urbanos, tendrán eso, entre 5 y 7 millones de habitantes. Tranquilamente, San Pablo tiene un poco más, tiene 12 millones, pero son la escala de las ciudades mayor que lo que es la escala de una ciudad europea, y eso se tiene que pensar también, ¿no? Si los transportes paran en Barcelona, pues tú vas a tardar, pero es posible que logres llegar a donde tienes que llegar a pie. En Río es absolutamente imposible, incluso porque la ciudad no está proyectada para eso, son todas grandes avenidas. Entonces, al bloquear la carretera o a parar los transportes, has parado la ciudad. Y bueno, sí. No. Sí, bueno, yo te quería... Son los sindicatos, esta es su postura y lo que hubo de luchas de trabajadores organizados organizados en el local de trabajo fue autoorganizado. Entonces, este que te hablé de los correos es un ejemplo, ¿no? Pero hubo también en los puertos, en los pueblos. Lo que pasa es que en una ciudad de Río de Janeiro los únicos que han hecho piquete han sido los de correos. Yo te quería preguntar, al hilo también de lo que nos estás comentando, ¿no? En relación a lo que sí que ha llegado también, y a través también de los medios, los más medias, ¿no? Esta manipulación informativa, ¿no? Constante, o sea, alguna de las cosas que has comentado lo hemos podido así leer en medios más de contrainformación, ¿no? Que es escrito por las propias personas que participan de estas movilizaciones y de esta reivindicación, ¿no? Y estos enfrentamientos con la policía. Lo que se ha repetido mucho, y que eso sí que podríamos hacer un paralelismo, ¿no? Igual con otros lugares, con Barcelona y con otros lugares, es esta persecución y criminalización e intentar separar, ¿no? De los manifestantes buenos, los malos y argumentar esto así con argumentos que no tienen ningún peso, ¿no? Sí, esa que ocurre mucho, pero yo creo que aquí, comparado, por ejemplo, con Barcelona, donde el discurso es exactamente lo mismo, apenas van a cambiar las palabras que utilizan, ¿no? Pero el discurso es lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que aquí la gente se lo cree menos, ¿no? Se lo compra menos, porque... este discurso es súper fuerte, ¿no? Aquí lo llaman los vándalos, los baderneros, que es incluso gracioso porque las palabras que utilizan, ellos por ejemplo no hablan de antisistema, ellos hablan de baderneros y de vándalos, ¿no? Pero los vándalos eran estos pueblos que desafiaron el Imperio Romano y tal. Pero los baderneros hace gracia porque era una gente el nombre viene de una mujer que ha vivido en Río, que ha sido una transgresora, pues ella vino como inmigrante italiano, no me acuerdo si era anarquista o si era comunista, pero cogió en un momento donde las élites, su gran forma de lo que ellos veían mucho en el baile, ¿no? Era el ballet y tal, de las formas de baile europeo, y ella pilló, aprendió los bailes africanos, aprendió los bailes indígenas y lo mezcló todo y tal. Y hizo una forma de baile que era muy contemporáneo, mucho más similar a lo que es la danza contemporánea hoy en día, ¿no? Y entonces la gente que apoyaba a esta mujer, ¿qué pasa? En ese momento los medios de comunicación hicieron una campaña enorme contra María Baderna, que es esa mujer. Y una campaña enorme porque ella estaba deshaciendo la moral, porque no sé qué más, ¿no? Porque amenazaba los valores de la familia, de la castidad y tal. Y entonces la gente que apoyaba a María Baderna y que iba a verla bailar, se le llamaba... Los medios de comunicación hablaban que provocan el caos y todo más. Entonces, es muy gracioso porque ahora que hacen esta campaña, nosotras hemos sacado también, principalmente las feministas han sacado mucho lo de recuperar esta palabra, ¿no? De las baderneras, de usarlo con orgullo, sí que somos baderneras. Pero ¿qué significa ser badernero, no? Porque si desde hace más de 100 años que llevan criminalizando a quien habla en forma distinta con lo que son sus intereses. Y entonces, esa es una cosa, ¿no? Que las palabras que utilizan son distintas del discurso, es lo mismo, pero tal vez el origen de esta palabra tenga contribuido para que la gente no caiga tanto en este discurso, ¿no? Y la segunda cosa, que también es tal vez más importante, yo creo que es más importante, es que cuando tú hablas de violentos, manifestantes violentos y tal en Barcelona, lo que estás comparando son los piquetes o los confrontos con la policía, etcétera, con una policía, que son los Mossos de Escuadra, que es una policía violenta, pero que es una policía que tiene un poco de moderación, ¿no? La policía de Brasil, que es la policía militar, son distintas policías militares, no tiene un mínimo de moderación. O sea, no. Ellos tienen efectivamente derecho por ley de hacer lo que quieran, incluso de ejecuciones sumarias. Entonces ellos utilizan munición real. Utilizan también las municiones que conocemos de ahí, ¿no? Munición menos letal, como por ejemplo las pelotas de goma, los gases lacrimógenos, todo esto ellos lo utilizan también. Pero si en algún momento les apetece, tienen munición real para utilizar. A las afueras del estadio de Maracaná, en el día de la final de la Copa de Confederaciones, ellos han abierto fuego con munición real contra los manifestantes. Lo que ya os conté, ¿no? De la favela de Maré también, que han abierto fuego con munición real. En una de las primeras manifestaciones han utilizado fusiles y otras armas de asalto contra los manifestantes también. Han abierto fuego con fusiles contra los manifestantes. Lo que pasa es que no mataron a nadie porque disparaban un poco hacia arriba, no disparaban hacia adelante, disparaban un poco hacia arriba, entonces cuando cayeron los proyectiles, la mira que tenían eran menos, ¿no? Aún así, un chico que estaba a 2 metros de mí cayó en el suelo con una bala que estaba a, no sé, 10 centímetros del corazón, ¿no? Y bueno, eso. Entonces, es mucho más difícil para los medios de comunicación pasar este discurso de que tú porque tiras una piedra eres violento cuando te están contestando con fusiles, ¿no? Es porque tiene también esta comparación de lo que es el poder que tiene una piedra o mismo pues un cóctel molotov o lo que sea contra nadamente, ¿no? Y ha sido incluso más absurdo, más surrealista, porque el día siguiente que ellos han utilizado los fusiles contra la manifestación, hubo un excomandante de la policía, que ahora es comentarista de la Rede Globo, ¿no? Pues ahora hace comentarista de política en la Rede Globo, que es un excomandante de la policía, y que dijo en comentando el uso de fusiles, dijo, no, pues es que ellos han actuado mal porque los fusiles no se tienen que utilizar contra la población. Los fusiles son para ser utilizados en territorios como las favelas, que son los barrios más pobres, porque ahí sí son armas apropiadas, ¿no? Pero en el asfalto, que es como se llama todo lo que no es favela, en el asfalto no es apropiado. Pues mira, ¿tú qué es lo que estás diciendo? Estás diciendo que tú sí puedes abrir fuego con munición real contra la población más pobre, pero si hay el riesgo de que vas a ir a alguien de clase media, entonces ya es inapropiado, ¿no? Entonces, sí, aunque la mayoría de la gente la mayoría de la gente no está en los disturbios y mucha gente está diciendo que no, que mucha gente también tiene esta posición, ¿no? Que era mucho la posición del 15N, de la no violencia, no sé qué, pero no es un discurso que aquí sea tan tenga tanto seguimiento como tenía, por ejemplo, entre los indignados, ni por nada. O sea, no vas a ver a la gente que hace el cordón para aislar a los que están en los confrontos, ni etcétera y tal. De hecho, En las últimas semanas es justo al revés, que cada vez hay mucho más gente haciendo la resistencia, ¿no?, activa, y mucho menos gente que te dice no violencia, porque eso, o sea, también han percibido que la única cosa que está entre entre la policía que está disparando y que está tirando lacrimógenos, etcétera, y tal, y que ahora ha aumentado la concentración de los lacrimógenos, y que son una policía como serían los Mossos de Escuadra con fusiles en la mano, ¿eh? O sea, pero tal vez un poco más arrogantes, pero no me creo que mucho muy diferentes, ¿no? Creo que bastante similar lo que pasa con más poder de fuego. La única cosa que está entre esta policía y las demás manifestantes es el Black Bloc, ¿no? O es la gente que está haciendo los confrontos. Entonces a mí lo que me parece es que este discurso de rechazo, de hablar de los manifestantes buenos y de los manifestantes malos, aquí no convence tanto. O sea, no logra convencer mucho, creo. Embora sí existe, principalmente, pues existe para... Bueno, existe principalmente eso. Yo no puedo decir porque no conozco a cada uno, ¿no? Pero la sensación que yo tengo es que este discurso tiene más sentido realmente para el estudiante de clase media que empieza a movilizarse ahora, porque si tú ves a decir a la gente... A la gente que viene de las familias o que viene del MST, por ejemplo, ahora hace un año que han asesinado a un militante del MST en las afueras de Río, el año pasado, por molestar demasiado. O sea, y a eso lo han asesinado así, yo creo que, no sé si paramilitares, no sé, la propia policía, pero simplemente le han metido un tiro en la cabeza, ¿no? Le han pegado un tiro en la cabeza. Pues, delante de eso, ¿cómo tú vas a decir que hay manifestantes buenos y manifestantes malos a los compañeros que han sobrevivido a eso? Es muy difícil convencerlos, ¿no? Tal vez a la gente que viene de un grupo social que no convive tan de cerca con la violencia como pueden ser la clase media, la clase alta, esta gente pues no llega a ver la brutalidad policial. Pero quien es más pobre, quien está en movimientos sociales, las mujeres, nosotras vemos la brutalidad policial muy de cerca. O sea, por ejemplo, y eso es algo que ahí ocurre también, ¿no? Los casos de agresiones de la policía a militantes mujeres no es nada nuevo. O misma las mujeres que van fuera del contexto de la manifestación, de las manifestaciones, que van a denunciar en las delegacias de la mujer, ¿no? Alguna agresión, algún maltrato, tal. Entonces, para todas estas personas es muy difícil que me puedas convencer que tirar una piedra es violencia, ¿me entiendes? O que hay manifestantes buenos y manifestantes malos, porque estamos acostumbradas a ver la violencia policial, y que es completamente desproporcional, ¿no? O sea, ¿no? Comparar uno con el otro es como... En fin, son dos cosas que no tienen comparación. Pues no sé si podemos, si quieres decir algo así como para ir cerrando, algo que nos quieras comentar o lo que ya se haya quedado ahí en el tintero, y también, no sé, decirte que vamos a seguir atentas, ¿no?, y pendientes a lo que vaya sucediendo. Y bueno, que es un placer haber contactado contigo, y la verdad que trasladarnos es casi que hemos viajado allá, vamos, ¿no? Ya casi que nos parecía que ya estábamos dentro de esas movilizaciones y corriendo de un lado a otro. Y la verdad que lo has relatado ahí como bastante sencillo, y que es bastante fácil de entender todo, y bueno, que eso se agradece, la verdad. Si quieres decir algo así para ir acabando. Más o menos, ¿no? Porque nosotros también tenemos un poco de dificultad en entenderlo también a veces. Es como a veces, el otro día comentaba... distinta, ¿no? O sea, es en lo que es el ranking de la ONU, por ejemplo, para tener idea, de las sociedades más desiguales del mundo, los países más desiguales del mundo, Brasil está en el top 10, es uno de los más desiguales. Entonces, toda esta diferencia que hay entre lo que es vivir en una favela donde tú tienes la basura que no es recogida, todas las aguas residuales que no son tratadas, no tienes electricidad, no tienes, a veces pues tienen la necesidad que los propios vecinos se la han montado, ¿no? Que ellos que ellas mismas han autogestionado el sistema de electricidad o de agua, etcétera. Y vivir en los barrios donde tú tienes acceso a todo, pero también tienes los colegios privados, la sanidad privada y todo lo demás, son cosas tan distintas que, claro, luego no, cuando la gente espera que este movimiento, estas manifestaciones tengan demandas unitarias, es un poco absurdo, porque ¿cómo vas a tener una de vista tan distinta, ¿no? Yo, sí, ahora, algunas cosas que nos conté, que os comento muy brevemente. En Río ahora, como van a ver las grandes olimpiadas, los grandes eventos, ¿no? Las olimpiadas, la semana que viene llega el Papa, que también vamos a tener una JMJ, ¿no? Algo que ya las personas del Estado español conocen, ¿no? La desgracia que es. Y vamos a tener también la Copa del Mundo. Se está implantando en la ciudad un modelo de turismo que es un modelo de turismo surrealista. Y esto es una de las cosas también que yo creo que ha hecho con que la gente se cabreara tanto. O sea, cuando yo hablaba de que hay los males de la crisis y los males del crecimiento, esto es un poco lo que son los males del crecimiento. Porque tú tienes un montón de pasta, el gobierno, los empresarios disponen de un montón de pasta para invertir en la ciudad, y sus inversiones son el destrozar de la ciudad, ¿no? Como también han destrozado partes de Barcelona por las Olimpiadas, creo que 92. Aquí también están haciendo lo mismo. Entonces, su modelo de turismo tiene, por ejemplo, como uno de los ejes, el de transformar los barrios más pobres en atracciones turísticas. Transformar las familias en atracciones turísticas. Que es algo de lo más insultante, ¿no? Porque tú, o sea, viviste en este barrio, imagina, la Providencia. Durante 100 años está ahí el barrio. Ya la gente que vive hoy vive en casas que han sido construidas por los abuelos y los bisabuelos. Y las abuelas de las bisabuelas, ¿no? Entonces, viven ahí desde un montón de tiempo. Nunca en estos más de 100 años el gobierno ha estado presente para construir escuelas, para construir unidades de atendimiento en salud, para hacer el tratamiento de aguas, la electricidad. Todo esto ha sido hecho por los vecinos, a excepción de los centros de salud, que sí que hay centros de salud, pero que son insuficientes. Y tienes que bajar, no hay en el barrio, tienes que bajar al asfalto para acceder. Pero las escuelas sí que hubo y hay modelos de educación autogestionados, ¿no? Entonces, todas estas cosas el gobierno nunca ha hecho el mínimo de traer servicios de telco. Ahora, por primera vez, llega para construir equipamientos en el barrio. ¿Qué es lo que construye? Pues un teleférico. Entonces, han desalojado a gente, han destrozado sus casas, no les han dado indemnización, no les han avisado, simplemente un día han llegado y han pintado la puerta de la casa de la gente con spray, han pintado FMH con unos números. Esto quería decir, después de hablar y preguntar y tal, la gente descubrió que esto quería decir que el gobierno quería sus casas y que les iban a desalojar. Y que no sabían a dónde iban a ir, cuánto iban a tener de indemnización, etcétera. No sabían nada de eso, simplemente creían que el gobierno quería sus casas. Algunas casas ya les han tirado abajo para conseguir un teleférico. ¿Para qué? Pues para que los guiris no tengan de caminar a pie, puedan ir con el teleférico hasta arriba de la favela para mirar la vista, porque las favelas normalmente están en las encuestas de las montañas, ¿no? Pues ahora los guiris tienen el teleférico. Que la gente que vive en el barrio va a poder utilizar una vez para bajar, para trabajar, y una vez para subir. Y si utilizan más de una vez para bajar y una vez para subir al día, tendrán que pagar un precio que es un precio de guiri, que yo qué sé, como el equivalente de los pasajes de bus. Son cosas que son tan insultantes, pero tan insultantes, que provocado por el crecimiento. No, esto es una inversión en transformar un barrio en una atracción turística. Cuando lo haces eso, estás expulsando indirectamente a la gente, porque los guiris, del guiri tú puedes cobrar más que de la persona de ahí en la comida, en las bebidas, etcétera, etcétera. Entonces los precios suben. La gente empieza a hacer presión para que salgan los vecinos de sus casas para ir a hacer albergues para los guiris. Y los guiris ven contentos de la vida, que es lo que está pasando en Santa Marta desde hace no sé cuántos años, creo que desde el 2006, porque fue utilizado como proyecto piloto. Y entonces vienen y alquilan a precios absurdos las habitaciones de la favela para estar ahí, para vivir la típica experiencia brasileña, ¿no? Son cosas que no tienen ningún sentido. Bueno, tiene sentido dentro del capitalismo, pero digo, son tan surrealistas, mismo dentro del capitalismo, son tan surrealistas y tan insultantes, que lo que debía ser sorprendente es que haya tardado tanto a ver una respuesta de parte de la población. Y esto es una de las cosas que surge más fuerte en lo que son las demandas de las comunidades, ¿no? Que no queremos teleféricos, basta ya de teleféricos. Son hasta ahora 5 teleféricos que se han construido. En 5 comunidades, una de ellas, la más pobre de la ciudad, y que no tiene tratamiento de agua, no tiene nada, pero sí tiene un teleférico. O sea, en fin, este tipo de cosas es lo que está ocurriendo, y que tampoco vais a ver cuando salgan las noticias de la Copa del Mundo. Eso por un lado. Por el otro, decir que la semana es posible preverlo, pero viene el Papa y hay una gran manifestación feminista convocada para el día 27, que es el día que el Papa va a hacer la misa en Copacabana, ¿no? Y entonces ya el gobierno ha anunciado, los distintos niveles de gobierno han anunciado que no va a ser permitido ni hablar las palabras de orden de las manifestaciones, o sea, ni gritar las consignas de las manifestaciones, ni llevar carteles. Pues qué más, imagínate, si estas dos cosas no van a ser posibles de su punto de vista, imagínate lo que es una manifestación feminista como esta que ocurre todos los años y que es como inspirada en una canadiense que se llama la Slut Walk, que yo no sé cómo es el nombre en castellano. Pero es, en portugués es como sería como algo la marcha de las golfas. Ahí yo no me acuerdo si en Barcelona también se hace, pero es posible que en algún año que algunos años se haga también, no sé, vosotros seguramente sabréis mejor lo que yo. Y entonces han anunciado un destacamiento de 10.000 policías y dos batallones del ejército, ¿no? O sea, dos batallones de soldados regulares para impedir esta manifestación, que todos los años no suele ser muy grande, ¿eh? pero ocurre todos los años, y este año va a ser al mismo tiempo que la misa del Papa. Y entonces esto ya veremos. En teoría este tiene que ser un poco un día donde tengan más fuerza las demandas feministas, que por la cantidad enorme de demandas que hay, y por también un poco la falta de organización, y porque el movimiento es más pequeño que otros, en las movilizaciones hasta ahora no están teniendo tanta fuerza, ¿no? Tuvo fuerza una de las demandas, que era del movimiento de diversidad sexual, porque aquí, no sé si os llegó esta noticia, pero aquí hay una cantidad enorme de políticos evangélicos electos en el poder legislativo. Entonces habían pasado un proyecto de ley, pasaron dos proyectos de ley que son de las cosas más crueles y más insultantes que he visto en términos de proyectos de leyes, ¿no? Uno era el de la cura a los homosexuales. Entonces era curar la homosexualidad como si fuera una enfermedad, algo que la propia psicología ha admitido desde hace muchos años que fue un absurdo, que fue una violencia que hicieron los psicólogos, ¿no? Pues ellos querían institucionalizar y pasar como proyecto de ley que el servicio los servicios de sanidad, o sea, que el sistema público de sanidad tratara la homosexualidad como si fuera una enfermedad. este proyecto han tenido de sacarlo también por respuesta a las manifestaciones, porque esto era, entonces ahí sí hubo una, ahí sí habían pues bloques organizados de dentro de la manifestación contra este proyecto de ley y tal, y se ha logrado que este proyecto de ley no pasara, o sea, la han archivado directamente. El otro se llama el Estatuto del Nacituro, que es un ataque a las mujeres, un ataque directo, porque en Brasil es ilegal el aborto, pero hay tres posibilidades en las cuales sí puedes hacer un aborto, que son posibilidades muy, muy limitadas. Si el feto no va a tener cerebro, por lo tanto va a morir una vez después del parto, ¿no? Entonces ahí es posible hacer un aborto. Si la vida de la mujer está en riesgo o en casos de violación. Estas tres posibilidades para el aborto hoy día desaparecen con esta nueva ley, con el Estatuto del Nacituro, y no solo desaparecen, como se llega al absurdo de considerar con derechos plenos al violador en el caso de que nazca un niño producto de una violación. Entonces tiene derechos plenos de padre. La visitación, sale su nombre en el DNI del niño, de la niña, etcétera. Y este es ahora, en este momento, la gran lucha, la gran demanda del movimiento feminista es que esta ley no pase, porque, bueno, no hace falta ni poner argumentos, ¿no? Es que es una de las cosas más crueles que he visto jamás. Y entonces eso, sí, las dos cosas que puntualizaba que no había hablado eran eso, la cuestión de que están transformando los barrios populares, intentando transformarlos en atracciones turísticas, y esto, la cuestión del movimiento feminista, de estas dos leyes, ¿no? Y de la vinda del Papa, que ahora pues vamos a ver qué va a pasar. Yo no sé, no tengo la menor idea de si van a ser grandes las manifestaciones, si no van a hacerlas, si van a ser muy combativas, si no van a hacerlas. No tengo la menor idea, pero sí sé que va que estamos organizando una mani para uno de los días de la vinda del Papa, y que el gobierno ya ha anunciado que la represión va a ser bestial. Pues bueno, estupendo. Bueno, decirte que probablemente volvamos a hacer alguna conexión en el próximo programa para poder continuar, ¿no? Y seguir hablando así de más cosas, que ahora tú también acabas de tocar, ¿no? Dos últimos temas que igual sí que estaría guay a lo mejor poderlos hablar en otro momento y extendernos y tal. Y nada, no sé, darte las gracias. Perdona porque te hemos sacado de la cama, literalmente. Y que ha sido un placer y nada, que eso, que es como si hubiésemos estado allí, vamos, todo este tiempo, vaya. Sí, mandarte un abrazo grande y que continuamos en contacto y nos vas contando así todo lo que vas viviendo por allá, y bueno, qué mejor que la radio se transforme en esto, ¿no? En un medio de comunicación. Y ahora que podemos, y por algunas cuestiones tecnológicas, poder comunicarnos de un lado al otro del charco y que nos cuentes en vivo, nos vayan contando en vivo lo que está sucediendo, pues mejor, ¿no? Y bueno, darte las gracias, claro, de estar aquí, porque nosotras viajamos para allá y de repente vos estás acá en el estudio con nosotras. Uh-huh. Así que nada, que muchas gracias por participar, por comunicarte, y te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo para vosotras también. Ahí estamos, cuando queráis más noticias. Pues dicho y hecho, te volveremos a llamar también en otra ocasión. Muchas gracias, un beso y un abrazo fuerte. Nada, gracias a vosotras. Besos, abrazos, y ahí estamos. Chao. Chao, chao. Ni una más, ni una gota más. Ni de sangre, ni de agua con sal. Ni lágrimas de guerra, ni cuerpos por explotar. Caminantes sin caminos por donde andar. En su rostro está mi rostro y el de tantos otros. Que miramos la tristeza, nuevos cuerpos quedan rotos. Caminando por el mundo silenciados como mudos.

en el momento de que se cumplió el tiempo, por así decirlo, de manera legal, ¿no? Que son los 30 meses de previsión preventiva, sin juicio y sin nada, te tienen que sacar. Pues en ese momento que no se llegaba a producir, pues se puso en huelga de hambre y tras 38 días, pues ahora el Tribunal de Apelación lo ha sacado, ¿no? Las condiciones de libertad provisional impuestas son prohibición de salir de la región capitalina de Ática, una fianza de 30.000 euros y la obligación de presentarse cada lunes en comisaría y la prohibición de todo contacto con otros acusados de este mismo entramado, ¿no? De este mismo montaje. Pues nada, es una buena noticia que ya ha salido de prisión, pero no es tan buena porque ahora mismo se encuentra ingresado en el hospital de Niquea, custodiado por la policía y su estado no es muy bueno y desde acá pues esperamos que pueda salir bien de esta situación. Digo lo que siento en este nuevo intento, levantando muros de sabias palabras, confiando en que no las tire el viento. Y sé que no miento cuando digo que por mi cabeza ronda un presentimiento. ¿Lo oyes? Lo siento. Que en cualquier momento suenan las pistolas de los fallas que combates. En una mano atacan y con la que segura esconden detrás disparan. Yo no los trago de su mierda, ya me salgo llevando palabras por armas. Palabras por armas, sí. Te lo repito, esta es nuestra historia, vamos a por la gloria. Esto es un aviso, encuesta o el liso, no nos pararemos, a las rimas me remito. Te lo repito, a las rimas me remito. Y también, nada, comentar la otra noticia. Ya sabemos, la Audiencia de Barcelona ha condenado a los 6 funcionarios de prisiones, a los carceleros, por malos tratos a los presos de 4 Camins tras el motín del 2004. Lo que estamos hablando es el juicio que se llevó a cabo por torturas cuando se produjo el motín en 4 Camins en el 2004. Ahora no recuerdo exactamente la fecha de cuando salió esta sentencia, pero bueno, hace poco, porque el juicio también hace poquito y de aquí también lo estuvimos comentando y difundiendo por varios audios, ¿no? Por varias cuñas informativas. Y nada, queríamos comentar cómo ha terminado esta situación. Recordar eso, ¿no? Han sido condenados los 6 funcionarios de prisiones, pero han sido condenados por atentado contra la integridad moral en vez de por torturas, que era lo que se pedía por las acusaciones y por la propia fiscalía. Además de rebajar el tipo de delito por el que se condena a los funcionarios de 4 Camins, la sentencia que les aplica es la mínima pena prevista de 6 meses de prisión. Lo hace argumentando que la concurrencia de la circunstancia atenuante simple de dilaciones indebidas. ¿Qué viene a decir esto? Pues que unas dilaciones que en realidad las acusaciones vienen a ser responsabilizar a los propios acusados. O sea, es como una situación surrealista, ¿no? Así comentar también que la máxima condena recae sobre el subdirector médico de la prisión, a Xavier Martínez Redondo, al que se le condena por 7 delitos de atentado contra la integridad moral. En definitiva, en la práctica podemos decir que Martínez cumplirá un máximo de 8 meses en prisión y 6 años de inhabilitación. La verdad que, bueno, no había como mucha confianza, ¿no? También en este sistema injusto judicial, pero también se preveía, ¿no?, de que esto iba a suceder, que no iban a haber condenas por torturas, sobre todo en realidad cuando pasan este tipo de situaciones, los precedentes que se pueden llegar a crear, porque bueno, pues España y el Estado catalán también es como tienen ahí pues una larga lista de denuncias, ¿no?, por malos tratos, por torturas, por humillaciones, vejaciones dentro de las cárceles, de los CIES, de los centros de menores, dentro de las comisarías, y bueno, pues es algo que ellos siempre miden, ¿no?, bastante bien para que estas sentencias no se cumplan. Pero bueno, ahí queda esta sentencia y ahora continuamos con más noticias. Historieta no es ninguna meta, que hable siempre de las tetas que tienen tus bonitas Julietas. Vétate, no queremos tretas, no estamos dispuestos a luchar por nuestras letras y dejaros las bocas abiertas, estaros alerta. Vétate, no queremos las mentes oscuras de las criaturas que clausuran la cordura de mentes maduras. Ven y date cuenta de una puta vez que esto no es ninguna broma y no te lo cuento de otra forma. Ve que usted no sigue ninguna puta norma y las caras raras de los tipos chulos chungos nos informan que ya suenan las alarmas y que ya sacan sus armas. Pero estamos preparadas contra todos los disparos que oigamos. Los pararemos con el antibarras puesto sobre el alma. Los pararemos y como queremos a las frías garras de la muerte lírica escapar. Con el antibarras puesto sobre el alma. No nos van a parar, no nos van a parar. Así que ya podéis disparar. Digo lo que siento en este nuevo intento, levantando muros de sabias palabras, confiando en que no las tire el viento. Y sé que no miento cuando digo que por mi cabeza ronda un presentimiento. Lo oyes, lo siento, que en cualquier momento suenan las pistolas de los fachas que combates. En una mano atacan y con la que segura esconden detrás disparan. Yo no los trago de su mierda, ya me salgo llevando palabras por armas. Palabras por armas, sí. Te lo repito, esta es nuestra historia, vamos a por la gloria. Esto es un aviso, encuesta o el liso. No nos pararemos, a las rimas me remito. Te lo repito, a las rimas me remito. Pero estamos preparadas contra todos los disparos que oigamos. Nos pararemos con el antibalas puesto sobre el alma. Nos pararemos y como queremos a las frías garras de la muerte lírica escapar. Con el antibalas puesto sobre el alma. No nos van a parar, no nos van a parar. Así que ya podéis disparar. Y bien, ahora pasamos a otra noticia. Ahora concretamente vamos a hablar del apartheid sanitario. Recordaros que el gobierno español aprobó un real decreto, una ley, un decreto ley, el 16/2012, que modificó el sistema sanitario público, dejando a casi 1 millón de personas sin tarjeta sanitaria, afectando a un 20% de la población inmigrante, generando lo que se conoce como el apartheid sanitario. Ante esta ley injusta, excluyente y racista, miles de personas hacen un llamado a la objeción de conciencia y a la desobediencia de la misma. Con solo unos pocos meses de vigencia esta reforma, han muerto ya 2 personas de manera oficial por falta de atención sanitaria. Y recalco de manera oficial, porque también estos casos lo hemos comentado aquí en Rebeldes sin Sombra, pero también estamos casi seguras de que hay muchos más casos y que no han sido ni siquiera nombrados por los medios de comunicación de intoxicación masiva, ¿no? Ahora vamos a comentaros también un poco el tema de lo que conlleva, ¿no?, este real decreto. Decir que en Madrid se activó en septiembre del año pasado, acá en Cataluña se activó en abril de este mismo año. Y bueno, y decir también, recordar que también hay algunas comunidades autónomas, como por ejemplo el País Vasco, que se ha negado a aplicar este decreto ley y no ha hecho caso al gobierno español. Y de eso se trata un poco, ¿no? Desde la plataforma, en realidad, Yo Sí Sanidad Universal, que desde ahí salen diferentes plataformas y diferentes blogs y donde está toda la información de todas las de todo lo que se puede llegar a, o sea, de la manera que te puedes enfrentar, ¿no? También hay bastante información interesante de cara a los profesionales de la sanidad, cómo pueden negarse, cómo pueden ser objetores también y desobedecer este real decreto, pero también hay manuales también de la propia gente, ¿no? Las personas, los usuarios de la sanidad pública, pues cómo pueden hacer frente también a esta situación. Y realmente lo interesante es los grupos de acompañamiento que se están creando en diferentes lugares. Sí, que se hizo el sábado, se hizo un encuentro en el Espacio de la Fontana, donde se juntaron los distintos grupos de acompañamiento. Como bien dijo la compañera, la campaña Yo Sí Sanidad Universal, por un lado tiene el objetivo de tirar abajo este decreto ley y por el otro lado de provocar la desobediencia en los profesionales de la salud y acompañar a la cantidad de inmigrantes que hoy en día están sin tarjeta sanitaria. Dentro de esta población existen en Cataluña, por lo que decían el sábado en este encuentro, 10.000 personas sin tarjeta sanitaria. El encuentro este, se juntaron los distintos grupos que ya vienen funcionando, tanto en Madrid, Valencia y Canarias, pero que aquí en Barcelona todavía recién se están formando, ¿no? Llevan un mes de formación como grupo de acompañamiento. Entonces, este sábado en el encuentro empezaban a conocerse, porque funcionan por redes, para ver qué están haciendo cada una en su barrio. Tienen la página, aparecen los mails de contacto de cada barrio, y lo que intentan hacer es acompañar a la gente. Bueno, como lo que comentaban ahí, que fuimos de Rebeldes Sin Sombras también, era un poco de que cada persona puede colaborar en estos grupos de acompañamiento de distintas maneras. Hay quienes pueden ir a hacer piquetes informativos al CAP de tu barrio y tratar de concientizar a la persona, sobre todo lo que les decía yo, ¿no? A las personas que te atienden en la puerta, porque para llegar al médico tenés que pasar por la administrativa. Entonces, generalmente son los más chungos los administrativos. Pues hablar con ellos, intentar de que entiendan de que es un derecho universal, que lo que pasaría si esta persona no es atendida, contar los casos de las muertes por no tener tarjeta sanitaria, bueno, y tratar de concientizar a los trabajadores de la salud. Y por otro lado, lo que se veía un poco, o lo que a mi percepción me dio de este encuentro, es que lo que más cuesta siempre es que la gente se involucre en el acompañamiento real, ¿no? De que haya gente que tenga tiempo de ir a hacer todos estos trámites, papeleos y burocracia terrible para sacarte la tarjeta sanitaria. Entonces todavía esto está medio verde, pero bueno, que también es una propuesta muy interesante y que animan a la gente de cada barrio a acercarse con el tiempo que tenga, acercarse al GA, que es el grupo de acompañamiento de tu barrio, y decir lo que puedas hacer. Si podés ir a acompañar, mejor, que es lo que más hace falta, gente con tiempo que pueda acompañar a las inmigrantes y los inmigrantes a realizar todos estos papeleríos. Y para ellos han sacado un manual que, bueno, que era el borrador, que lo estuvieron presentando el sábado y que seguramente lo harán público en estos días. Y en el manual está muy bien para leerlo antes, para formarse uno antes y saber qué cosas decir, porque a la hora de tener que ir a sacar la tarjeta sanitaria, que nos ha pasado a nosotras también y acompañando a nuestras colegas y vecinas, es que te encontrás con un montón de trabas burocráticas, requisitos, malos tratos, racismo, bueno, de todo, ¿no? Incluso que se inventan hasta requisitos para que nunca puedas tener acceso ni a la tarjeta sanitaria número uno, ni a la número dos, ni a la excepcional esta de en caso de embarazadas y menores, ni a ninguna otro tipo de tarjeta, porque ahora que sepamos existen distintas variedades de tarjetas sanitarias, ¿no? Bueno, entonces esta es un poco la situación que hay. La realidad es eso, que hay distintos sectores de la población, unos realmente totalmente excluidos de todo, absolutamente de todo, que no llegan ni a urgencias, otros que llegan a urgencias y son atendidos y mandados a casa sin hacer el tratamiento que es necesario si tienen alguna enfermedad larga. Y la realidad es que mujeres embarazadas y niños menores de edad que tienen derecho a la asistencia primaria no la tienen. La realidad es que siguen yendo a urgencia, como la mayoría de la gente que va a urgencia y si tiene que parir en el hospital y después se va a su casa y no tienen control, no tienen pediatras, no tienen nada, a no ser que la pelees y bueno, que te metas en todo el trámite burocrático, pero que bueno, que la realidad hoy en día es que es muy difícil sacarse la tarjeta sanitaria, que todo lo que podamos hacer entre nosotras y ayudarnos, sabemos que la solidaridad y la ayuda mutua es lo único que nos queda, que no nos tienen que robar, y que incentivamos a todas nuestras oyentes a que se acerquen a los grupos de acompañamiento de cada barrio, que hagan lo que puedan hacer, porque incluso el empadronamiento, que es algo muy difícil para cuando una persona llega aquí y no conoces a nadie, pues empadronarte es lo principal, porque también de acuerdo al tiempo que lleves empadronado, si llevas 3 meses empadronado no tenés derecho a nada, entonces cuanto antes empadronen las personas mejor. Entonces si no puedes hacer nada, pero puedes empadronar a alguien en tu casa, pues campaña, ¿no? Campaña, todo el mundo empadrone a alguien en su casa, no sé. Llamémosla como querramos, pero es muy importante el empadronar a la gente para que pueda ir acumulando tiempo, ¿no? Pues nada, todo lo que puedan hacer, desde Rebeldes Sin Sombras, sabemos que una de nuestras cosas más importantes que siempre defendemos es el derecho a la salud de todas las personas, que no se puede vivir sin derecho a la salud, sin poder ser atendida en las mejores condiciones, con el mejor trato. Y por lo menos, si después quieres buscar otra alternativa, pues cada una busca su alternativa. Pero poder llegar y acceder a tener tu médico es súper importante. Y animamos a todo el mundo a ser parte de esta campaña de Yo También, Yo Sí, Sanidad Universal. Sí, aparte es súper importante, ¿no? O sea, en esta página puedes comprobar que se pueden ayudar de muchas maneras. De hecho, los manuales y los boletos informativos y tal están en diferentes idiomas. De hecho, para los grupos de acompañamiento están en tanto en Italia, o sea, en inglés, en castellano, en catalán, en rumano, en árabe, en chino. Bueno, está ahí en diferentes idiomas también para poder... Que también se trata un poco de, si existe el grupo, pues acercarse y siempre habrá alguna manera, ¿no? No tiene por qué haber una única forma de poder ayudar, o sea, siempre hay como muchas formas de poder hacerlo, que depende también un poco de cuál es tu disponibilidad, capacidad o habilidad o lo que sea. Y es importante pues que cada una pueda aportar su granito de arena. También desde acá, igual, me parece muy importante hacer un llamamiento. Sí que me gustaría, y hay que difundir más esta página, y le tendría que llegar mucho más a los profesionales de la sanidad. ¿Por qué? Porque ahí están todos los manuales de, también igual, los trabajadores de la sanidad pueden tener miedo de, no, lo que puede pasar, lo que no. Bueno, ya sabemos que incluso hay, ya es una voluntad política, sabemos que hay comunidades autónomas que se han negado rotundamente, porque igual que uno de los lemas, ¿no?, que hablamos mucho en Rebeldes sin Sombra, que el machismo mata, pues los recortes en sanidad también matan, ¿no? Y ya tenemos prueba de ello, y lo que se ha podido contabilizar de estas dos muertes, ¿no? Pero que seguro que mucho más gente, ya a lo mejor no muerta, pero en unas condiciones de una provocación de una muerte lentamente, ¿no? Porque las personas que tienen unas enfermedades X o que necesitan un seguimiento de atención continuado no lo están teniendo, y eso es bueno, eso es complicidad de asesinato directamente, ¿no? Y eso es lo que está haciendo el gobierno, pero también es súper importante esa colaboración, esa implicación, esa complicidad y solidaridad. Y bueno, y también por una ética de la profesión, ¿no? Que ahora vamos a pasar un audio también que se ha hecho en esta campaña de Yo Sí Sanidad Universal, donde también hablan profesionales y es interesante lo que ellos comentan. Y bueno, pues ahí están todo tipo de manuales y nada, que os la recomendamos, y desde acá volveremos a hablar del tema con gente también, con profesional de la sanidad, incluso intentaremos también contactar con algunos grupos formados de acá, incluso grupos que igual lleven más tiempo en otros lugares, intentar hacer ahí un poco de balance y traspaso un poco, ¿no?, de trabajo y a ver cómo lo llevan. Vamos a pasar un audio y ahora continuamos. Yo canto a la chillane casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Perdón, es que he tenido un problemilla, se me ha colado un tema de música. Lo voy a parar, lo voy a poner ahora de nuevo. Y esto es lo que tiene el directo. Mire, le leo textualmente. Artículo 3. Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España recibirán asistencia sanitaria A, de urgencia, por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica. ¿Te sacó porque... Claro, tú no tienes tarjeta sanitaria en Cataluña, no tienes pasta, fuera. Primero tú pagar, luego tú vas al hospital. El gobierno español aprobó el 20 de abril de 2012 una reforma sanitaria que modifica el sistema sanitario público y universal por uno más excluyente, mercantil e injusto. La reforma establece varios niveles de ciudadanos, unos con más derechos que otros, y deja fuera a los inmigrantes sin papel. Nosotros no queremos cargarnos el sistema de salud. Nunca podremos las salas de espera. No somos turistas sanitarios. Bajo el argumento de la crisis del turismo sanitario, el gobierno se ha aprovechado y ha decidido que a partir de septiembre de 2012 y el 1 de abril de 2013 en Cataluña, miles de personas se queden sin la tarjeta sanitaria y otras tantas que actualmente la tienen serán boradas en función de su situación legal y laboral. Somos hombres y mujeres de muchos colores que hemos venido a esta tierra a buscar un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. Ningún ser humano es ilegal. Todos tenemos el derecho a tener una asistencia médica para que no nos dejen morir a nadie. La sanidad es un derecho humano para todas las personas de este planeta. Los inmigrantes irregulares solo tendrán derecho a urgencias, siempre y cuando el médico lo decide. De lo contrario, tendrán que pagar entre 250 y 500 euros por visita. Los padecimientos tienen que contar con la proximidad a la muerte para ser reconocidos. Crea grupo de acompañamiento a inmigrantes al centro de salud como forma de presión que asegure la asistencia médica gratuita. Convence a las personas sin tarjetas a seguir asistiendo a la red sanitaria pública para reivindicar sus derechos a ser atendidos. El derecho a la salud es un derecho humano. Hacemos un llamado a los médicos, enfermeras y personal sanitario a la desobediencia de esta ley por ser racista, injusta y excluyente. No atenderles sería un crimen. No atenderles va en contra de mi ética y mis principios. Nosotros solamente queremos curar. No somos ni políticos ni banqueros. Si són molts, desenes, cents, mils, els professionals de la salut que exercim objecció al Real Decret, podem aconseguir deixar-los sense efecte, com ja està passant en altres autonomies, i així aconseguir salvar la vida de moltes persones. Avui dia, malauradament, l'accés a la sanitat per als immigrants que no tenen papers és molt difícil. El dret a la salut no entiende de papers. Són nostres pacients, no són sus clientes. Bueno, y aquí nos vamos con este audio y ahí incentivamos a continuar. Acércate al GA de tu barrio. Sí, en este audio lo han hecho varias personas, ¿no? Y viene pone la dirección del espacio del inmigrante en el barrio del Raval, acá en Barcelona. Y nada, comentarte eso, que seguiremos comentando. Comentando, profundizaremos más, ¿no?, de cómo está la situación también, y de hecho en Cataluña con el tema de la sanidad pues han habido muchísimos escándalos de corrupción, de robo y de privatizaciones y de, bueno, ¿no?, como bastantes escándalos y han habido muchas movilizaciones también por la parte de los profesionales de la salud. Se han ocupado los CAP de todos los barrios. Y que en realidad continúan en lucha, lo que pasa que también los medios masivos de intoxicación masiva pues también silencian todo lo que se está llevando a cabo, ¿no? Pues lo mismo está pasando con esta campaña, que no está saliendo en ningún lado tampoco, pues desde los medios de contrainformación hay que darles difusión. Bueno, nos estamos siguiendo. Decirte nada, que volvemos de aquí a 15 días en directo. Y que nada. Salud y mucha salud. Salud y mucha rebeldía. Y nos vemos pronto.